buenas, ¿qué tal? Os saluda Mercedes Herrada desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, y os doy la bienvenida al mixtape número 64, ya en este 2022, con muchas ganas de seguir descubriendo contigo bandas y nuevos trabajos, nuevos temazos, recordando otros tantos dentro de la escena punkera, rockera y metalera. Y bueno, pues para hoy tengo algo especial que hacía mucho que quería hacer, recordar algunas maquetas pues que me llegaron en otra época radiofónica ya cuando estaba también en Moncada Radio, principios en mediados de los 90, con otro programa de rock. Y bueno, hoy vamos a escuchar uno o dos temas de una banda de Terrassa, en la provincia de Barcelona, no digo más. Hoy además con información y participación de dos compañeros radiofónicos, uno Santi Pequeño Ternasco y de Chustankian. Y bueno, pues déjame además que agradezca desde ya que estés ahí a la escucha, ya sea en directo desde las emisoras de Moncada Radio, asaltomataradio.com y Rock in Bierzo. Y también desde los podcasts que puedes escuchar y descargar desde moncadaradio.com /programs/mixtape. Y también desde asaltomataradiorock.com/mixtape. Empezamos con The Helicopters y su nuevo single Reaper Hurricane. A escuchar ahora a la banda de punk rock To The Helpless, que ha lanzado un nuevo álbum al completo en digital. Lleva por título A Futile Guide to Modern Living, una guía inútil para la vida moderna. Se trata de un trabajo con un hilo en común que se ha ido presentando mes a mes desde febrero hasta noviembre del pasado año. Vamos a escuchar Afraid of Yourself. We'll be right back. grandes. Me encanta. Menudo temazo de Kamikazes con la colaboración de Iker Piedrafita aquí en este caso aparte, incluido en el nuevo trabajo Fuego Polar, disponible desde el pasado 10 de diciembre. De Carabanchel nos vamos ahora a Verona, donde se fundó en 1991 la banda que vamos a escuchar con nuevo trabajo. Ellos son Los Fastidios con Torneremo Ancora, incluido en su último trabajo XXX, The Number of the Beast. Ha passato le serrande, hanno chiuso anche i portoni, hanno detto non uscire, forse il tempo di morire, hanno messo il coprifuoco, Johnny canta sul terrazzo, hanno detto non è un gioco, Ricky è diventato pazzo, ma dove siamo finiti? Ma dove siamo finiti? Ma dove siamo? Dove siamo? Dove siamo finiti? Somos las manos cansadas de encalar.

Estás escuchando Mixtape. Los clásicos de Mixtape. Disturb the sound. Qué bonito. ¿Cómo se queda el cuerpo siempre después de escuchar la versión que hicieron Disturbed del The Sound of Silence, seguido de otro clásico, este de Led Zeppelin, que por cierto, hace unos días, el pasado 9 de enero, celebraban seguro el cumpleaños de Jimmy Page, que ha cumplido 78 años. Y tenemos visita. Muy buenas, Santi. Hola, Mercedes. Una semana más por aquí en el mixtape, disfrutando de la buena música que nos pones en tu programa. Un saludo para toda la audiencia en las distintas plataformas, pero sobre todo, no podía ser de otra manera, para quienes nos escuchan, quienes te escuchan a través de saltomataradiorock.com, la radio online del rock, que sigue en su empeño de crear conciencia rockera, entre otras cosas con el proyecto Bandas Asociadas a saltomataradiorock.com, del cual pues aquí hacemos este juego del pasapalabra, que tanto nos divierte y que nos permite dar a conocer a esas bandas que se van sumando al proyecto. Venga, esta vez vamos a ir con una banda de cerca de tu pueblo, ¿eh? Esa ciudad así, esa población ahí pegadica a Moncada, ¿cómo se llama? Se hicieron los Juegos Olímpicos, Barcelona. Enmascarados Metaleros de Barcelona, que en su más reciente trabajo, que es el segundo que publican, nos cuentan qué pasa cuando todo arde. Santi, pequeño ternasco, sí, claro, sí, esa población grandecilla, sí, al lado de Moncada, Barcelona. Pues sí, sé quiénes son y los vamos a escuchar ahora. Se trata de Decta y sí, vamos a ver qué pasa When Everything Burns. Yesterday's evolution grows. Fire, el single más reciente de los madrileños Eternal Psycho, un adelanto de su próximo álbum que verá la luz este año y que será editado por el sello Suspiria Records. Nos vamos ahora a Mallorca para escuchar al grupo Manacor, escrito Manacore, y bueno, que nos llegaba este pedazo de tema titulado Pura Rabia y que puedes ver también en YouTube como video lyric. ¿Y qué más? Y los puedes encontrar además también en Bandcamp y otras plataformas como Spotify. Si energia va canviant, el dilema obri espai, per una ment se desfà, vull perdre dins any rere any. Si el món Festival Benéfico El Reto de Amaya. Los sábados 8 y 15 de enero de 2022, la Sala Peter Rock de Valencia se viste de solidaridad. El motivo es recaudar fondo en pro de una pequeña que padece una enfermedad genética de las denominadas raras. La asociación Rock Machine, Cuerdas de Acero y Papa Rocketon Tour presentan el Festival El Reto de Amaya, que se divide en dos jornadas y 7 bandas. El sábado 8 de enero con Astral Experience, Nightheart y Encrucijada. el sábado 15 de enero con los grupos Sin Propina, la nueva banda de Aris de Transfer, Total Death, Sbarzer y Don Nadie Más desde Madrid. Entradas a la venta por el coste simbólico de 10 euros por día y el abono por 15 en entradium.com. También hay habilitada fila cero si quieres colaborar pero no puedes acudir al evento. Festival El Reto de Amaya. ¿Aceptas el reto? Podrás encontrar además más información desde el enlace rockgle.es. Vamos a escuchar una de las bandas que actuarán este sábado, son Sin Propina con el tema Bailando Sola. Al principio del programa os comenté que íbamos a escuchar unos temas de una maqueta de una banda de Terrassa, en la provincia de Barcelona. Se trata de una maqueta que aún conservo, bueno, conservo todas las de la época. Tengo un par de cajas, por eso intentaré de vez en cuando compartir algo con vosotros desde este programa, desde Mixtape. Me hacía mucha ilusión. Se trata de los Necrophilia, con un punk rock de muy buen rollo, que además tuve la oportunidad de ver en directo por aquella época, por el 94, cuando sacaron su, si no me equivoco, la tercera maqueta, Se Acabó el Vino. Vamos a escuchar dos de los temas: Casa 106 y Demencia Senil. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Pues tus sueños se desvanecieron. cambiado a ti. Escuchábamos temas de la banda de Tarrasa Necrofilia, desde una de las maquetas que he encontrado en esta caja que tengo de aquella época radiofónica de principios de los 90 hasta el 97. Una banda, bueno, sí, es la época en la que la primera etapa radiofónica en Moncada Radio. Una banda que se separó tras esta tercera maqueta de 1994, se acabó el vino. Luego, dos de los miembros de Necrofilia formaron con otros músicos la banda desaparecida hace 10 años, Inem Killers. Seguimos escuchándoles hasta el final del programa. Aprovecho ya para despedirme y darte las gracias por la escucha. Ya sabes que el podcast se puede descargar y escuchar desde moncadaradio.com/programs/mixtape y también desde asaltomatarradiorock.com/mixtape. Si te pasas por la página de Facebook o de Twitter del programa Mixtape Mercedes Herrada, podrás ver en pocos días la playlist de hoy y los enlaces a los podcasts. Te espero la semana que viene. Para mí ha sido todo un placer acompañarte. Te dejo con Necrofilia. Esto no puede ser, hombre. Un abrazo muy grande. Rigota, rigota.